Porque a lo mejor cuando oímos eso de Europa, Unión Europea, nos suena que, bueno, a nosotros lo que nos interesa pues es que haya trabajo, que no nos privaticen la sanidad, que no nos recorten y todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver las medidas que toman en la Unión Europea con esto que nos está pasando en la vida de cada día aquí en Lucena? Bueno, pues de eso es de lo que va a hablar Carlos. Carlos es economista del grupo de Econo Nuestra, que ya le presentamos la otra vez, que es un grupo de unos 40 profesores de Universidad de Economía de Madrid, de las universidades de Madrid, pues que se han ofrecido desde que comenzó el movimiento 15M a dar charlas y a debatir con todos los grupos que quieran. Él además está en una cosa que se llama ATAC, A-T-T-A-C, A-T-T-A-C, Madrid, que es, quiere decir, Asociación para la Tasa de Transiciones a Favor de los Ciudadanos, Transiciones Financieras. Entonces, eso porque eso se formó como hace 12 o 14 años, es uno de los movimientos que están en el origen del Foro Social Mundial y de las movidas que está habiendo ahora, el 15M y todo lo que está habiendo ahora en Madrid. Es uno de los movimientos que más están aportando, sobre todo a nivel teórico, pero también a nivel de movilizaciones. Entonces, la idea es que como desde los últimos 20 o 30 años las movidas principales en economía no son economía productiva, sino especulativa, que se mueve, se calcula de unos 90, el 95% del dinero que se mueve cada día es totalmente especulativo y el 5% es productivo. Entonces, se les ocurrió que hay que poner unos impuestos y unas tasas a esos movimientos, porque es lo que más hace ricos ahora. Y ese es el movimiento Asociación por una Tasa para las Transacciones a Favor de los Ciudadanos. Y luego también está, como decía antes, en Reacción Ciudadana. Reacción Ciudadana es una cosa que ha empezado hace poco, ¿no? Hace seis meses. Y entonces la idea es esta: ante todo lo que nos está cayendo, ante todo lo que nos están vendiendo, ante todo lo que nos están saqueando de los servicios públicos y de la riqueza pública, pues que los ciudadanos reaccionemos. Y por eso es Reacción Ciudadana. Entonces, precisamente estos actos que se están teniendo en este mes de marzo, pues lo han organizado este grupo de Reacción Ciudadana. Bueno, y nada más, él sabe mucho y lo explica muy bien, así que él tiene la palabra y luego todo lo que queráis discutir. Sí que... ¿Te vas a sentar? Es que como veo mucha gente de pie, me da... Lo digo por dejar esto aquí para que...